Bien amigos, entonces tal como lo escucharon ahí, eso era Creator con ese clásico pasaje en el galvanizado de oro, Tormentor, weón. Estoy aquí con mi amigo Roberto, weón, que tuvimos ahí en el recital de Creator hace un par de horas atrás, weón. ¿Cómo estás, compadre? Súper bien acá, medio cansado, sí, agotado por dos jornadas bastante cansadoras. En cuanto a los conciertos que hubo este fin de semana. Vamos por parte. Yo no fui a Stratovarius, fuiste tú, y partamos por eso que fue antes. Pues de ahí comentamos lo que es Creator, que estaba pasando ahí hace un rato. ¿Cómo estuvo Stratovarius, weón? Ya, mira, Stratovarius se suponía que el concierto partía, según el afiche, partía a las 8 de la noche. Yo llegué allá como a las 7 de la tarde y ya había tocado Delta y ya estaba terminando el voltaje, ¿cachai? Entonces la producción no sé qué, por qué motivo habrá partido todo antes, así que me perdí a los teloneros, pues, ¿cachai? Ya. Algo que me hubiera gustado bastante verlo, pero no, pude ver como dos temas de alto voltaje al final y mal, pues mal por eso, por mi caso, ¿cachai? Yo me da lata haberme perdido ese show. Pero después Stratovarius llegó con su nuevo guitarrista, que se llama Matías Kupiainen, parece que el apellido. Y se mandaron un show, yo encuentro que, mira, comparado con el del 2005 que también fui, el de ahora estuvo a un nivel algo más bajo, además que fue bastante menos público. Me dijeron que estuvieron ahí medio descoordinados para tocar. También, yo, mira, los cinco primeros temas se descoordinaron, se topaban, ¿cachai? El batero como que se perdía en el ritmo, el guitarrista yo creo que igual era... Por su debut en vivo, no sé cuántos shows ha hecho ya en vivo él, pero de repente igual se perdía, ¿cachai? Y hacia el final se fueron afiatando, de la mitad del show para adelante ya estuvieron bien tocando bien. El público fueron así con 4.000 personas. El 2005 el público se llenó. Y ahora 1.000 personas, ¿cachai? Considerando puta, todos los factores. El precio de la entrada que estaba a 20 lucas. El lugar donde hicieron el show. Y eso, ¿cachai? No, ¿qué más te puedo decir? A ver, la producción, el sonido, mira, como el era tan grande el lugar, que habían 4.000 personas, el sonido a rato estuvo bien penca, porque el sonido rebotaba al fondo, ¿cachai? Se escuchaba como una masa media acuática. Y... Bueno, de hecho, ahora cuando estuvimos en Creator, cuando estaba tocando Kingdom of Hate, rebotaba el sonido, po. Claro, pues también. Puta, ¿qué más? A ver, los buses que puso la productora. Al final eran tres micros y todas tujas. Y yo no sé cómo lo habrán hecho 1.000 personas para llegar allá en bus, en micro. Habían harta autos y de hecho yo fui en auto. Puta, eso no, pues no sé qué más de este trato. Tocaron lo que uno podría haber esperado que tocaran. Hubiera gustado que hubieran. ¿Tema del Polaris tocaron o no? ¿Cómo? Del Polaris. Sí, ya. No me acuerdo cómo se llaman los temas nuevos mucho, pero tocaron tres temas nuevos. Will the Sunrise, con ese yeah. Yo quería que tocaran, pero no pasó nada. Bueno, eso en realidad. Ya, bueno, y lo de Creator que tuvimos ahí hace un rato atrás, como lo había dicho, weón, que estuvo a toda raja Creator con Exodus, weón. La media caga. Weón, la cagó el recital, sé que todo el rato estuvo súper bueno. Partiendo por Exodus, bueno, Undercroft, de hecho. Undercroft, yo creo que hicieron una presentación súper acotada y bien, o sea. Era lo que tenían que tocar, ¿cachai? No tocaron de más y tocaron los temas precisos que tenían que tocar. Una especie de entrada para toda esta gira que se va a mandar Undercroft por el país. Bueno, mañana van a estar tocando también. Mañana hoy día, ya para los que están escuchando domingo el podcast en Concepción, ¿cachai? Van a estar tocando ahí también. Y fue una entrada a lo que toda esta gira de Undercroft, que vamos a estarle dando ahí las fechas conforme vayan pasando la semana. Y nada, bueno, una súper buena presentación de parte de Undercroft. Después vino Exodus, ¿cachai? Que pasaron cosas bastante chistosas, como lo del cabro chico que lo subieron al escenario, ¿cachai? Que yo lo encontré algo bastante bueno. Lo que venía cabro chico, no lo va a olvidar jamás. No, ni cagando. O sea, para la gente que no estuvo ahí, fue un cabro chico que lo pescaron los guardias porque no, realmente no caché bien lo que pasó al principio. Parece que al papá se le escapó de las manos el cabro chico y fue a dar adelante y lo pescaron los guardias, y los guardias lo subieron al escenario junto a Exodus. Y bueno, después le pasaron una guitarra al final de la presentación de Exodus, cuando ya meten bulla, ¿cachai? Ya no están tocando. Le pasaron una guitarra al cabro chico para que guitarreara, pero yo lo vi más que nada que estaba así como sorprendido, ¿cachai? Y había que hacer el cabro chico. Claro, ¿no? Y después lo levantaron así en los brazos, ¿cachai? Y lo mostraron al público, la gente aplaudiendo, ¿cachai? Y fue, se me ocurrió la escena esa como del Rey León, así cuando muestran a Simba, weón, así, no sé, una wea así, ¿cachai? Y todos aplaudiendo, ¿cachai? La cuestión, así que súper bien. Y bueno, Exodus también presentando todos sus grandes éxitos, ¿cachai? Bonded by Blood, de Piranha, ¿cachai? Lo que sonó la semana pasada, Toxic Waltz, ¿cachai? Y también tocando temas más nuevos, ¿cachai? Así que no, todo súper bien por Exodus. Y para rematar, weón, Creator, que para variar la rompió, pues, weón, ¿cachai? No, la cagaron, o sea, no sé comparar este show con el del 2007, no sé. Bueno, yo primera vez que veo Creator, ¿cachai? Pero cumplí un sueño, ¿cachai? Que era ver a las cuatro leyendas del trash alemán. Ya por fin vi a Tankard, Sodom, Destruction y Creator. Bueno, así que me doy por pagado en ese sentido. Pero pasaron otras cosas, ¿cachai? Como lo que hizo Exodus con el Muro de la Muerte. Yo nunca había visto uno aquí en vivo y en directo. Pero quedó bien ahueonados los chilenos, sí, po. Te quedó la caga, po. Sí, no, pero es que mira, el Muro de la Muerte, ya parten tocando el tema. Y primero parte los riffs del tema, ¿cachai? Después cuando parte la batería es cuando se tienen que tirar al medio y sacarse la chucha, pero no, ¿cachai? Lo hicieron antes. Claro. Porque aquí no cachaban nada, ¿cachai? Cuando estaban hablando, de hecho en el escenario, con nadie, ¿cachai? ¿Qué hay que hacer, ¿cachai? Pero igual que la media cagada, ¿cachai? Hay una grabación que dice que va a estar ahí en YouTube dando vueltas pronto. Eso, bueno, ¿qué, el Pokémon que le sacaron la chucha. pasaron cosas bastante chistosas en el show. La cuestión que dijo la Bianca, tu amiga Roberto, que yo no caché, que se fracturó un compadre, se fracturó una pata, weón. Una pata. Pasó de todo en el recital, la verdad. Y bueno, estuvo entretenido que hayan pasado tantas cosas. Las mochas que hubo, el medio. Ah, mochas, sí, pues, hermanos, mochas. ¿Ah? Se armaron mochas y estaba lleno de, sí, Paco. Esa es la otra cuestión. También lleno de Paco. Y el baño había un Paco. Ahí arriba había un Paco. En todos lados, Paco. No, pero sé que no, yo me entretuve caleta. Me gustó más. Mira, guardando la comparación que voy a hacer entre Stratovario y Creator con Exodus, siendo de estilo distinto y que a mí me gustan Creator y Stratovario. Si yo te puedo decir que el concierto de Creator le duele a la raja al de Strat. No. En todo. En puta, en desplante en el escenario. En público, mucho más tendido, el sonido también, caché, todo mejor. El show de hoy de Creator fue la zorra. Bueno, yo lo que te dije de Stratovarius, que me hicieron llegar comentarios de cómo estuvo el recital allá en Argentina de Stratovarius, y que fue en un lugar mucho más íntimo, tipo rock y guitarra, y que sonó bien, estuvo bien, ¿cachai? La gente se divirtió, ¿cachai? Estuvo bien, no como lo que pasó aquí en Chile. Pero bueno, la verdad es que me extraña que Stratovario haya salido como salió, la verdad, no. Porque Stratovario es una banda que, a pesar de todo, cambiaron miembro y todo, pero tienen carrete, ¿cachai? Entonces eso es lo que me extraña. No sé, es que yo encuentro que el show estuvo tan prendido como el del 2005 o el del 2003, que escuchó muchos comentarios que fue un show inolvidable, ¿cachai? No sé, como que ya están más viejitos, ¿cachai? Los años van pasando la cuenta. De hecho, el mismo Timo Cotipelto le hizo el kit a todos los agudos que podía, ¿cachai? Bajaba el tono, el falsete, le metía más falsete del que ya acostumbra meter, y los agudos los bajaba considerablemente. Qué lata esa cuestión. Oye, ya, dejemos de hablar de los recitales que pasaron y hablemos de una cuestión que se viene en nuestro país muy próximamente, que yo la verdad estoy totalmente mojado por ir, weón, y estoy hablando de Venom junto a Pentagram en Chile, weón. ¿Tenéis los detalles por ahí, Roberto? Sí, pues mira, por ahora no está la ficha de esto, pero ya está la entrada a la venta, está todo confirmado. Venom viene a Chile el 9 de diciembre, espérate, se me fue el día que será. El miércoles 9 de diciembre en el Teatro Caupolicán, junto a Pentagram, que nuevamente se van a reunir para tocar en un show en vivo. Mira, la entrada hasta el 30 de noviembre va a estar a 15 lucas. No voy a fijar el precio de la entrada, para salir y todo. Sí. Bueno, en la media de todos los recitales ahora, en todo caso. Bueno, y el valor desde el 1 de diciembre va a ascender a 18 mil pesos. Y la entrada está a la venta en Ticketmaster y sin recargo en la Nike. Así ya, que eso, bueno. Y va a partir a las 20 horas, pero igual a medida que pasen los días vamos a tener más detalles. Sí, bueno, aquello. Lo que importa es que viene Venom, bueno, eso es lo que realmente, claro, importa. Y para conmemorar esta ocasión vamos a ir a escuchar Venom nuevamente. Hace un par de semanas atrás escuchamos el remaster que salió del disco Black Metal. Vamos a ir a escuchar otro tema ahí, no precisamente el Galvanizado de Oro, porque esa vez sonó Black Metal. Ahora vamos a ir a escuchar un tema un poquito más desconocido, pero que no deja de ser más, no deja de ser bueno, ¿cachai? Así que eso, pues vamos a la música. Y espero que disfruten esto es Venom con el tema Burst Out. We'll be right back. Bien, entonces ahí pasaba otra banda black metal, a excepción de uno de los tantos hijos que tiene Venom, weón. Nar Mataron, esta banda griega que se va a estar presentando en nuestro país la próxima semana. Y pasaron ahí con el tema Increasing Gallantry, de su última producción que salió el año pasado, 2008. Weón, que la verdad, Nar Mataron es una banda dentro de lo que es el black metal, es algo que uno puede esperar, pero no deja de ser. De hecho, recordemos que en Grecia hay bandas como Rotting Christ que son a toda raja, weón. Así que, bueno, como les dije, va a estar. Nader Mataron va a estar viniendo la próxima semana. Y Roberto, tú tenés los detalles ahí. Exactamente, vienen el día domingo 25 de octubre al famoso Club Cadillac, aquel club famoso por la cagada de Mayhem el año pasado. El desastre de Mayhem. Claro. Telonea Occidents, también Animus Mortis. Y la entrada está a 7 lucas a través del sistema Ticket Pro en ticketpro.cl, que es donde tú compras la entrada por internet y te mandan la entrada de manera digital al correo, y tú la imprimís en un papel que tú quieras, ¿cachai? Llegáis el día del concierto y con una maquinita te pasan por el código barra y entras. Le imprimen un papel con foras. Claro. Bueno, no sé, vos nunca te han desayunado a imprimir un papel con foras, aunque igual te imaginas, weón. Bueno, el Club Cadillac queda ahí en Blanco Escalada, como a una cuadra del Club Hípico, y el show va a partir a las 8 de la noche. Ya, telonero, dijiste los teloneros, ¿no? Telonero Occidents y Animus Mortis. Claro. No, nada, y eso, pues, bueno, sé que, bueno, igual yo creo que a lo mejor la próxima semana vamos a tener tiempo para reiterar esta invitación a este recital, ¿cachai? Que va a ser ahí en el Club Cadillac, que dicho sea de paso, hoy día en el recital de Creator con Exodus, Undercroft aprovechó de hacer la mención de ir a votar ese recinto. Claro, el día que ellos toquen ahí, que es el 6 de noviembre. Pero nada, bueno, todo bien por... bueno, la verdad yo no he ido al Club Cadillac porque no pudimos entrar para Mayhem, pero... Claro. Esa vez me dijeron que sonó como el chuto, sonó... Mayhem sonó, sí, demasiado mal, bueno. Pero bueno, pero yo he escuchado que sonó como el chuto porque los que estaban perillando eran como la calle. Ah, ya. Bueno, ahí se verá, pues, bueno, los que vayan a nadar mataron. Eso, así que, bueno, vamos a entrar a la fundición de metales, vamos a seguir escuchando música true aquí en Metalurgia, porque si se acuerdan, hace un par de semanas atrás, cuando hice lo que fue, cuando anunciamos lo de Vilfigor, ¿cachai? Que venía a nuestro país y que hicimos los comentarios después, los correspondientes comentarios, que tenían un disco nuevo llamado Walpurgis Rite de Hexenvan, que en ese momento nosotros pusimos allí el adelanto en Metalurgia. No sonaba de lo mejor porque era un extracto de MySpace, pero el disco ya salió, ¿ya? Así que vamos a entrar a la fundición de metales para ir a escuchar este disco como corresponde. Vamos a ir a escuchar otro track de, como les dije, este disco Walpurgis Rite. Sé que está más orientado hacia el black metal. La verdad que comparado con su última... producción, lo encontré un poquito mejor, pero sin llegar a volarme la cabeza. Encuentro que han salido mejores discos este año. Ya, por ejemplo, el de Gorgoroth, dentro de lo que es black metal, weón. O el de Behemoth, ¿cachai? No sé. Pero no deja de estar mal. O sea, no deja de estar bueno este material de. Perdón. Este material de Vilfigor. Así que eso, vamos a escucharlo. Vamos. Esto es Vilfigor, aquí parte de la Fundición de Metales de Metalurgia, presentando su disco Walpurgis Rite Hexenband con el tema Destroyer Hecate. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Oye, les tengo que recordar y recordarte a ti también, Roberto, que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. Ustedes pueden ahí enviarme a esa casilla, pueden enviarme todas sus consultas, dudas, pedidos, buena onda, mala onda, lo que ustedes deseen ahí, como les dije, a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Bueno, también nuestro blog es www.metalurgia.co.cc, que tienen que cacharlo, obviamente, porque si no, no estarían escuchando esta wea, pues ya. Eso. Oye, bueno, y ahí pasaba la banda que pasaba recién ahí, para ir cambiando un poquito la ambientación, era Folk Earth, una banda que hace una especie de Viking Folk, que lo estábamos conversando fuera de micrófono aquí con Roberto. Sacaron un disco nuevo llamado Rulers of the Sea, y pasaba, bueno, ahí el tema The Voices of the Dead, que es una banda que ya ha sonado aquí en Metalurgia antes, y tienen esa mezcla, como le dije, de folk con Viking, ¿cachai? No como, por ejemplo, que la semana pasada escuchamos a Daldriada, que hacen una mezcla de folk con voces femeninas y medio happy. No, esto es otro tipo folk, otro tipo más orientado más hacia el black metal, si queréis llamarlo así, hacia el Viking, que hacen una cuestión más parecida a lo que hace Enciferum, una cosa así. Eso, pues. Y bueno, vamos a seguir aquí en la fundición de metales de Metalurgia. Vamos a cambiar el tipo de música que estamos escuchando, pero vamos a seguir escuchando música bastante pesadita. Otra banda que música ruda. Música ruda, sí, totalmente. Mira, lo único que va a ser diferente va a ser el final del programa hoy día, bueno, que va a ser una banda nada que ver con relación a la música, al peso de la música que va a sonar hoy día. Pero eso ya va a ir más adelante. Vamos a ir a escuchar ahora una banda llamada Lividity, que también ya sonó aquí en Metalurgia, una banda media gore, así, media grindcore, ¿cachai? Bien pelacable. Que sacaron un disco llamado To the Secret and Defile. Y nada, bueno, mejor vamos a ir a escuchar, bueno. Y después lo que viene, una banda. Yo sé que ustedes sabrán, la audiencia de Metalurgia, que yo no soy partícipe de apoyar tributos, pero este es un caso especial, y también es una banda que ya lleva su buen tiempo sonando aquí en Metalurgia. Me estoy refiriendo a Cannabis Corpse, esta banda tributo a Cannibal Corpse. Pero la gracia que tienen estos compadres, que bueno, de partida graban disco, ya, eso es bastante importante, graban disco. Oye, no, pero acá en Chile hay una vez hubo un tributo que tuvo el descaro de grabar un disco, un tributo a Maguate. Oye, me acuerdo hace como 3 años atrás, sí, o 2 años atrás, y afuera del concierto de Maguate estaban repartiendo flyers para que fueran a ver el lanzamiento de su disco tributo. Qué carepalo. Bueno, no, pero hay bandas que hacen eso, por ejemplo, están no, independiente de la calidad, la Iron Maidens, que es el tributo femenino, Iron Maiden, tienen un disco con grandes éxitos de Maiden, que dicho sea de paso no le llega ni a los talones a las versiones de Maiden. Y bueno, lo que tenemos aquí de Cannabis Corpse, que es, bueno, ustedes todos cachan a Cannibal también en la onda gore, ¿cachai? Pero Cannabis Corpse, lo entenderán por su nombre, es una especie que cambia toda la temática gore de Cannibal Corpse, la cambia hacia el lado de la marihuana. Cosa que es bastante hilarante ya de por sí. Y nada, pues bueno, estos tipos les gusta escuchar el Cannibal Corpse volado, bueno, así, y eso supe la de cable, y por eso armaron esta banda tributo, que ya tiene hartos discos. Y este es un EP que sacaron en 2009 llamado The Weaving, ¿ya? Así que te invito a escucharlo, Roberto, junto con Lividity, para que peleemos un rato el cable con el grindcore y la marihuana y hartas cosas entretenidas. La raja, bueno. Claro. Ya, así que esto es Lividity, en primera instancia con Engorged with Blood, To Fill You with My Semen, y después Cannabis Corpse con School Full of Bone Hits. Do you want me to sing you a song? What song would you sing for me? I would sing a song called The Fucking Song. Row, row, row my bone gently in your twat, by Lionel Richie. Why? Because I just met you right now and it seems appropriate. Thank you. Bien, entonces ahí pasaba, tal como le había dicho, ese tributo a Cannibal Corpse, Cannibal Corpse, con ese tema School Full of Bond Hits, de su The Wedding EP. Si alguien entiende inglés, va a cachar ahí cuál es el juego entre las palabras de The Wedding, weón. Roberto, vamos a entrar al emblema de cobre. Y hay dos cosas importantes que hablar aquí. Bueno, tú me lo habías dicho. Primero hablemos lo de Undercroft, que tiene esta semana tiene una fecha en Osorno, ¿sí o no? Exactamente. Como dijimos hace un rato y las semanas anteriores, vamos a hablar cada fecha de Undercroft a medida de que esta se vaya acercando. Claro. Como es el caso que del viernes que viene, el viernes 23 de octubre, van a estar en Osorno. Y esta va a ser su real comienzo de la gira, que en realidad partió hoy con el show de Creator y Exodus, pero ahora parten ellos como cabeza de cartel en toda la jornada. Y bueno, será en Osorno este viernes 23 de octubre a partir de las 9 de la noche. Tocan también Inquisición, que Inquisición va a estar con ellos casi todo el rato. Inquisición contra Rapaz. Bueno, esto será en el pub Paparazzi. La entrada está a 4 lucas en preventa y el día del show va a costar a 5 lucas. Y la entrada también está a la venta por el sistema Ticketmaster. Oye, a todo esto, bueno, yo te conté ahí en el recital de Crédito con Exodus que Inquisición se va a ir de gira junto a Undercroft a Europa, bueno. Exactamente, y me sorprendí, ¿cuál está esa noticia? Así que sí, llevamos tres meses. Me adelantó Manolo Schaffler, así que, bueno, esperemos que, antes de que se vayan, esperemos hacerle una entrevista aquí en Metalurgia a Inquisición, que no sería nada de malo, bueno. Y eso, pues, bueno, porque también van a lanzar material nuevo, según lo que tengo entendido. Así que eso, pues bueno. Y lo otro, vamos a ir a escuchar una banda que yo ya también le había hablado acerca de ellos, que ya también ha sonado en Metalurgia. Estoy hablando de Perpetuum, que sacaron su disco Gradual Decay of Conscience. Y antes de que vayamos a escuchar el tema, yo les quiero dar las gracias a los chiquillos de Perpetuum, porque me pusieron en los agradecimientos de su disco, ¿cachai? Así que nada, todo súper bien por Perpetuum, weón, que hacen algo bastante, bastante crudo, una música bastante cruda. La verdad es que el tema que vamos a escuchar a continuación no está en la mejor calidad, pero tampoco se escucha mal, así que también me sería bueno hacerle una entrevista a los Perpetuum, weón. Así que eso, te invito. ¿Tú has escuchado esto, compadre, no? He escuchado los temas que tienen en MySpace, si mal no recuerdo. y claro, eso es, que también tienen un creo que tienen material gratuito por ahí para bajar, si es que no estoy seguro. Es que siempre yo tengo una confusión con Perpetuum y con Inanna, porque son como muy amigas las bandas, ¿cachai? Y hay un miembro que toca ambas bandas y yo siempre tengo esa confusión, pero bueno. Vamos a la música entonces. Esto es Perpetuum aquí en el emblema de cobre de Metalurgia con Unmerciful Despair. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Bien, bueno, ahí pasaba entonces ese coverazo, porque no hay otra forma de describir ese tema Painkiller, original de Judas Priest, hecho por el fallecido Chuck Schuldiner y su banda Death, que, bueno, lamentablemente ya no está más vivo el compadre, pero que nos dejó un gran legado y un gran cover, weón, que pocas veces, y es súper peludo hacer un cover de Judas y hacerlo mejor. Ya para mí la versión de Death es un poquitito mejor que la original, weón. No, pero la versión de Death es la raja, es un temazo. Sí, weón, la original también, pues, weón. Pero ya, bueno, ya pongámosle la balanza, ya. Sí, las dos versiones son la raja, pero ponte tú, está la versión de Angra, que no es muy buena. Muy happy. Es que suena muy igual al original, pero en cambio desde aquí... No, igual, no tiene ni un brillo, pero la de DDT es otra cosa. Claro, así que no, pues yo sé que varias gente ahí disfrutó. Yo hace tiempo que quería tocar ese cover, bueno, la verdad es que de repente me rebusco mucho para estar tocando los covers y de repente se me olvida que existen estos covers, que los conocen todos, bueno, y que no está mal recordarlo, bueno. Oye, vamos a ir terminando el programa y vamos a terminar con la sección que nos falta, las divas de acero. Y yo aquí dejé las divas de acero al final porque estaba muy fuera de foco de lo que fue el programa de hoy día totalmente, porque vamos a terminar con una banda llamada Pythia, que sacaron un disco llamado Beneath the Veiled Embrace. ¿Qué se puede decir de este disco? Bueno, tú estás escuchando y recién los temas en el MySpace, Roberto. Es muy Nightwish. Es muy Nightwish, una copia... Y una copia, ¿no? Pero es otra cosa, o sea, son otros temas, pero el estilo es muy parecido, la voz de la mina casi igual. Y puta, ahí vamos a estar. Voy a escuchar el disco entero para ver si en realidad todos los temas son así. Sí, la mayoría. Lo que puedes escuchar en MySpace es casi un calco. Pero ojo que no entiendan como que es una mala copia, la verdad, porque es... No, ¿verdad? Es muy acercado a lo que es Nightwish antiguo, con Tarja Turunen, no con Annette Olson. No, ni cagando. Y nada, bueno, es que la verdad, este disco, como le dije, Beneath the Veiled Embrace, está muy muy bueno. Perdón, para los que son fanáticos de Nightwish antiguo, les va a gustar, les va a encantar este disco, bueno. Así que eso, bueno, yo te quiero dar las gracias, Roberto. De nada, pues, aquí estaremos la próxima semana dando los datos de Andes, pues, que quedan cualquier fecha. Sí, bueno, y bueno, con lo que estamos hablando ya para este mes, por lo menos ya no quedan más recitales, bueno. Así que eso. Claro, se viene empezado el mes de noviembre ahí con Corticlán y con ayúdame. Onslaught, Dragon Force, es de lo que me estoy recordando hasta el momento. En Tomb, y eso parece lo que hay hasta el momento. Bueno, y la cartelera para diciembre que ya se está cargando con lo que es Venom, ¿cachai? Angra y harta cuen más. Así que bueno, de ahí a su debido tiempo lo vamos a estar hablando. Y nada, pues vamos a la música, terminemos con las divas de acero. Los True pueden apagar ahora el podcast porque la verdad es que no lo van a escuchar, no les va a gustar, pero no importa, esto va para todos los happies. Con Pythia Pythia, yo iba a decir aquí qué era lo que significaba Pythia, bueno, que estaba leyendo aquí en Wikipedia. Esta es una palabra griega, era una sacerdotisa que presidía el oráculo de Apolo, ya en Delfi, localizado en el monte Paranassus, según lo que estoy leyendo acá. Eso, así que para que ahí se culturicen algo, tiene que ver con la cultura griega este nombre Pythia, bueno, pero más allá los invito a escuchar esta banda que está totalmente buena. Eso, nos escuchamos la próxima semana y aquí despedimos con la diva de acero. Esto es Pythia y el tema se llama Sweet Incarnation. Chau. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las divas de acero. Darkness without any